Momento de hablar de economía, momento de recibir al contador Gabriel Esmali. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bien, lo estábamos recordando a Juan Castiglia, que ha fallecido en las últimas horas, hace minutos. Un hombre como con una memoria de lujo, la verdad, con sus 100 años. Hace poquito tiempo le hicieron una nota en el canal local, antes de las elecciones, precisamente, creo que fue cuando cumplió los 100 años. Creo que fue cuando cumplió los 100 años. Una muy linda nota, con una lucidez increíble a pesar de la edad, ¿no? Bueno, vayamos a lo suyo, Gabriel. Jorge, vos sabés que tengo varias cosas preparadas, de varias noticias que chiquititas que han dado vuelta por estos días, ¿sí? En especial entre el día miércoles por la tarde y durante el jueves. Pero vamos a hacer una cosa para aquellos que nos escuchan habitualmente y que nos escucharon el miércoles y que nos hicieron saber el tema de que les gustó eso que hablábamos el miércoles de los tips para mejorar las finanzas personales. Sería, exacto, ¿no? Sí. Entonces, en función de que nos hicieron saber eso, tal vez no sea el día de hoy, pero algún día de algún lunes, miércoles, viernes de la semana que viene, y vamos a ver si todas las semanas, de a poquito, vamos a hablar y vamos a dar siempre algunas cositas relacionadas con el bolsillo. Bien, bien, bueno. Si vamos a los temas que están preocupando en materia económica en estos días, vuelve a ser un tema la administración de Dilma Rousseff, que está generando un gran foco de tensión en la economía argentina y en especial en el equipo económico que comanda Axel Kicillof. Sucede que el real brasileño sigue debilitándose y sigue marcando récord tras récord. Para que te hagas una idea, llegó a rozar los 3.70 por billete verde, el valor más bajo, si lo miramos desde el punto de vista del real, el valor más alto del dólar contra el real, desde diciembre del 2002. Para que quede claro, ¿no? Sí, sí, desde diciembre del 2002 a hoy es el valor más bajo, es decir, 12 años, casi 13 años después. Pero a su vez, hay otro dato ahí adentro, que cabe destacar que en los últimos 12 meses, si nosotros vamos para atrás, 12 meses, el real se devaluó más de un 50%. Este movimiento, obviamente, que encendió todas las alarmas, dado que Brasil, en años de bonanza, en años buenos, compra el 40% de los bienes industriales que vende Argentina. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí, sí. 4 de cada 10 de los productos que vende Argentina se los vende a Brasil en los años buenos. Los datos que está arrojando la economía de Brasil hoy son francamente desalentadores. El presupuesto presentado por el oficialismo asume que habrá un gran déficit el año que viene. Esto implica que el gobierno deberá endeudarse más para cubrir con sus obligaciones. A esto se suma un desempleo que está en aumento y un Producto Bruto Interno que está cayendo. Brasil decrece. Esto por sí solo implica un escenario de alto riesgo para las economías que comercian con Brasil. Y a su vez, un escenario de alto riesgo para las finanzas del Brasil. Con lo cual, nosotros primero lo que vemos es que va a ser inminente seguramente en algún momento del corto plazo, que las calificadoras de riesgo le bajen la calificación a la deuda de Brasil. Esto va a traer aparejado, ¿sí?, una inquietud a todo el mercado. Por eso hay en Brasil hoy salida de capitales, y esa salida de capitales de Brasil debilita aún más el real. Ahora bien, el Banco Central brasileño decidió no sacrificar ni un dólar de las reservas acumuladas para defender la moneda, como sí está haciendo la Argentina. Fíjate que nosotros en la Argentina todos los días vemos que el Banco Central vendió tanto reserva. El Banco Central brasileño, ya que no vende reservas, ¿cómo controla, o sea, o cómo le da pelea a la situación que tiene? Con la devaluación. El problema es que la devaluación llevó a una caída del consumo en general y a una caída de lo importado en particular. De hecho, como consecuencia de esta debilidad de real, el gobierno de Dilma, ¿sí?, informó, por ejemplo, que el superávit comercial entre enero y agosto fue de 7.300 millones de dólares, el mejor resultado para el periodo desde el 2012. Ahora, ¿por qué se dio? porque hubo un desplome de las compras al mundo. Y ahí está el problema. Uh-huh. Si Brasil nos compra a nosotros. Uh-huh. O sea, cuando Dilma anuncia el superávit, la realidad es que el superávit se da porque Brasil vende, pero no compra nada al mundo. Uh-huh. Y como nosotros somos los que le vendemos, esto indudablemente está perjudicando a las empresas argentinas. Bien, Eduardo me dice acá, a través del WhatsApp, dice, cepo brasileño. Y yo diría que están haciendo las cosas distintas más que un cepo, ¿eh? Ajá. A ver, lo que están... no cerraron las fronteras como las cerró Argentina, a ver si que quede claro. Sí, sí, Argentina, sí. De un día para otro, por ejemplo, dejó de otorgar lo que eran las DEJAI, las declaraciones juradas de importación automáticas. Sí. Sí, entonces, de esa forma controló que yo no podía traer bienes de afuera para que se me fueran dólares. Sí. Acá lo que está pasando en Brasil es que los brasileños dejaron de comprar. Ahí está el problema. Se le bajó el consumo. Entonces, como el consumo se le bajó, están comprando menos. Uh-huh. Según el Ministerio de Desarrollo de Brasil, en agosto el intercambio entre la Argentina y Brasil se volvió a contraer y lleva 23 meses consecutivos de caída y los envíos se derrumbaron cerca de un 30% en agosto. Uh-huh. Así solo, ¿eh? 30% medido agosto contra agosto. Así las cosas. El saldo comercial arrojó una cifra para la Argentina, negativa en 250 millones de dólares en el mes de agosto, muy por encima de otros números que veníamos dando anteriormente. Es decir, que todos aquellos productores que tenían el cartelito de Made in Argentina y que tenían como su principal socio Brasil, hoy se encuentran que están en el peor nivel de los últimos 15 años. Es una muestra irrefutable del terreno que han ido perdiendo las empresas argentinas en este mercado estratégico. Ajá. Con lo cual, nosotros hace un tiempo veníamos hablando de China, sí. Ahora hablamos de Brasil. Argentina va a tener que empezar a mirar seriamente lo que va a hacer con su economía en el año 2016, porque dos de sus principales socios tienen problemas en su economía y se cree que para poder salir adelante le van a dejar de comprar al mundo. Ajá. Bien. ¿Cómo temita? Ese es un temita. Bueno, anotemos, tenemos tanto anotado ya. Sí, sí, pero vos fíjate que de China y Brasil lo venimos repitiendo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Así como venimos, a ver, me viene saliendo del pozo Estados Unidos. Ajá. Está bien que es la locomotora del mundo, todo, pero nosotros no tenemos gran relación con Estados Unidos, ahí está el problema. No. Salvo ahora con el tema carnes, por ejemplo. Exactamente, que eso fue una buena noticia, que se volviera a abrir el mercado, pero en general... El comercio exterior con Estados Unidos, con la Argentina, no es muy grande. Sí, supongo que debe ser mercado abierto para que ver que si compran, ¿no? Exactamente. O sea, tenés la posibilidad de vender, pero te tienen que comprar, digamos. No es que te abren el mercado y ya te compran desesperadamente. Sí, todo lo que vos quieras, ¿no? O sea, espejito de colores, no. Claro. Si vamos más a lo doméstico, sí, un número que también empezó a dar vuelta... tiene que ver con el mercado inmobiliario rural. Ajá. El mercado inmobiliario rural sigue mostrando números negativos. Ajá. En medio del cepo cambiario, la pérdida de rentabilidad del campo, la ley de tierras es la que limitó la compra de tierra por parte de extranjeros, ha hecho que prácticamente no haya operaciones. Ajá. Repito, mercado inmobiliario rural. Ni hablar, hay zonas que son muy afectadas, especialmente la zona del noroeste, ¿sí?, argentino, y cuando nosotros empezamos a mirar los números de la pampa húmeda, vemos que se realizan alguna que otra operación, pero son muy, muy, muy pocas. Desde el año 2011, cuando se implementó el cepo, el mercado empezó con una curva descendente. Los precios de los campos ya acumulan una baja, diría, que van... del orden del 25% en la región pampeana. Y en la región pampeana superior, vamos a llamarlo así, a ver si se entiende, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, zona núcleo, sí, donde están los campos más caros, los precios cayeron un 25% ahí. Ajá. Un campo que en el norte bonaerense, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, como decía recién, costaba 18 mil dólares la hectárea, ahora cuesta 20 mil dólares la hectárea. ¿Estamos? Sí. Para que se entienda. En cambio, en zonas más arrimadas a las nuestras, donde llegó a haber campos que valían $5.000 la hectárea, ahora están en 3.500. Y campos donde estaban 2.500, $3.000 la hectárea, ahora están por debajo de los 2.000. Ajá. Cuando consultamos a alguien relacionado con el sector, nos dice, en la región pampeana, hoy acá, tenemos consultas. Consultas hay, pero son temas que vienen muy hablados, temas que vienen muy delatados y temas que son muy selectivos. Algunas operaciones se cierran, pero son muy, muy pocas. Eso fue lo que le dijeron. Bien. Ahora, ante una pregunta, ¿se puede recuperar el precio y se puede dinamizar este mercado en el corto plazo? La respuesta fue terminante. Hoy, no. No se puede esperar, no hay motivos para que se recuperen los precios. Muchos de los operadores en el sector inmobiliario rural esperaban que luego de las PASO el panorama se aclarara. La realidad es que transcurrieron las PASO, pero el mercado sigue igual. Eso para dar una idea cómo viene la mano en lo que es el mercado inmobiliario rural, que nos llevó a hablar de esto, producto de algo que dijimos el día miércoles, si la memoria no me falla, que era el precio de los arrendamientos venían bajando. Entonces, la baja del precio de los arrendamientos tiene que ver también con la baja del precio de la tierra. Bien. Cuando empezamos a preguntar, a ver, cómo venía la mano en lo que serían el inmobiliario urbano, ¿no? El de adentro de la ciudad, nos dicen que el precio promedio de oferta del metro cuadrado de esos departamentos nuevos que se están haciendo, han subido en relación con el año anterior entre un 5 y un 8%. Bien. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. 5, 8%, pero en dólares. Ajá. También tenemos inflación en dólares. Mira vos. Entonces, ¿por qué suben en dólares? Por una cuestión muy simple, me dicen. Cuando hacen la cuenta de cuánto le cuesta hacer el departamento en pesos, al dividirlo por el dólar oficial, que no subió lo que tenía que subir, te da que necesitas más dólares para comprarlo. Claro. ¿Estamos? Esto es lo que está pasando con los departamentos nuevos. Nuevos. En cambio, en el segmento de lo que serían los departamentos usados, el precio está prácticamente quieto y en algunos casos con alguna que otra tendencia a la baja. Bien. Más allá de percibirse alguna presión sobre los valores de unidades, yo diría de algunas de calidad estándar, los precios continúan mostrando hoy una, en Olavarría por lo menos, una dispersión muy grande, depende si hablamos de una casa, si hablamos de un departamento y depende de la zona que se encuentra. Clarito, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual, si bien el mercado inmobiliario urbano tiene algún dinamismo un poco mayor que el inmobiliario rural, también se está moviendo con volúmenes totalmente acotados para lo que venía siendo. ¿Cómo bien. Andamos, Tim? ¿Andamos bien? Bien, ahí vamos, sí. Y un número que dio a conocer en el día de ayer el INDEC, un número rarísimo, sinceramente, un número muy raro, muy raro. Vamos a darlo y yo no sé si lo vamos a poder explicar. A ver. Dice que el 5,2% de las empresas que salieron a buscar trabajadores en el mercado laboral no logró su objetivo durante el segundo trimestre del año. Esto lo informó el INDEC en un informe que es el informe de demanda laboral insatisfecha. Ajá. Es decir, que de acuerdo a este informe de demanda laboral insatisfecha, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo define el INDEC? Esto es la ausencia de oferta idónea de trabajadores para responder a un requerimiento específico por parte de las empresas, por organismos públicos o por cualquier otra organización que actúe como demandante de sus servicios. Esto lo miden a través de avisos en los diarios, internet, cartel en la vía pública, así, y distintas formas de búsqueda. La información para este indicador se obtiene de la muestra de empresas utilizadas en la encuesta de índice de salarios. El INDEC lo hace con una cobertura nacional, sí, y proviene de un diseño de muestra. Pero, repito, el 5,2% de las empresas que salieron a buscar trabajadores no lo encontró. ¿Y por qué? Porque ninguno de los que se presentaban ¿sí? O bien no se presentaba ninguno, o los que se presentaban no cumplían con los requisitos mínimos que la empresa necesitaba. Yo te digo que para... Si tomamos este número y lo ponemos con el número de desempleo y el número de empleo en la población económicamente activa que mide el INDEC, tiene una cierta relación. ¿Ok? Sí, sí. Ahora, si vamos a la calle, yo no sé si están así. Donde vos empezás a ver que hay gente que está perdiendo el trabajo, gente que sabe que la mano en el trabajo le viene mal y que ante alguna posibilidad lo que intenta hacer es cambiar. Claro, claro. Entonces, es un numerito que nos llamó la atención, hizo un poco de ruido, ¿sí? La realidad es esa, que hizo un poco de ruido, lo vamos a seguir mirando porque no deja de ser un numerito lindo. Bien. ¿Cómo bien. Venimos? Ahí vamos, redondeando ya, si le parece. Redondeando, para redondear no tenemos nada, Jorge. Bueno, esa es la realidad, tenemos un temita que es un poquito largo. Bueno, dejémoslos para el lunes, Gabriel. Dejemos para el lunes. Para el lunes vamos ya tenemos algo armado de los movimientos cambiarios que siguen haciendo ruido. Uh-huh. El gobierno se sigue culpando de un organismo al otro. El Ministerio de Economía culpa a la AFIP, la AFIP culpa al Ministerio de Economía. Uh-huh. Aníbal Fernández sale a decir que es circunstancial, pero la realidad es que aquellos que podían comprar dólares, como explicamos el miércoles, se encontraron con la situación de que pueden comprar mucho menos dólares. O la autorización de AFIP es de muchos menos pesos para poder comprar dólares que en los meses anteriores. Bien. Desde la AFIP salieron a aclarar que la fórmula no se cambió, como decíamos recién. Desde el punto de vista del Ministerio de Economía le dicen a la AFIP, volvé a otorgar lo que estabas otorgando, porque esa gente que me compraba iba a ventanilla, retiraba el dólar, iba a la calle, lo vendía y me ayudaba a bajar el dólar blue. Uh-huh, uh-huh. Sí, porque aumentaba lo que era la oferta. Sí, sí, sí. Entonces, hoy tenemos un tiroteo, si querés, entre comillas, ¿no? Entre lo que es la AFIP y el Ministerio de Economía por el tema del dólar blue. Bien, bien. Bueno, mi amigo, le mando un abrazo grande, nos vemos el próximo lunes, buen fin de semana. Nos vemos el lunes, saludos para todos. Gracias, Gabriel. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias 89.5 del Sol.